volvemos a vivir momentos de intensidad recordando. Como una ola, tu amor llegó a mi vida. Como una ola de fuego y de caricias, de espuma blanca y rumor de caracolas. Como una ola. Balada triste de trompeta, y en la noche luna llena, que llorando recordaba nuestra pena. Del corazón se escucha desempolvando discos. Te necesito, me haces falta para ser feliz. 2D, doble D. Desempolvando discos te hará recordar épocas pasadas. Vida mía, te necesita un corazón. Amas como son todas las cosas. Del brazo con la tarde a cuestas. Nuestro panel telefónico recuerda la música del ayer. Ayer tuve un sueño, fue sensacional. Los pueblos vivían en paz. Desde el sur, desde Pompando Disco, buenas tardes. Desde Mario López les habla Maribel Hernández, enamorado, que quiere solicitar dos favoritos de la década, dos de los pasteles verdes, cualquiera. Saludos.

canción mis penas de amor. Si yo soy dichoso teniéndote cerca, ¿qué le importa a nadie si eres mi sombra de mi corazón? Será algún día. Solo sé que será algún día. Un día igual a todos, que sé que ha de llegar. Mi voz se hará de seda para decirte, mía. Y saldrán a mirarte mis ojos de soñar. Tú estarás más bonita que nunca, si es posible. Yo verdaderamente no sé cómo estaré. Quizás algo confuso, tal vez más apacible. ¿Acaso un poco triste? En fin, ya lo sabré. Irás a oír conmigo la charla de la fuente que menciono en los versos con que te enamoré. Tú bajarás dos ojos y dirás dulcemente, ¡qué linda es! Y yo te besaré. Yo no sé si habrá luna la noche de ese día, ni si al día siguiente lo podré asegurar. Pero sí sé que nunca te sentiré más mía, pero sí sé que nunca se me podrá olvidar. No hay tiempo para más, mis amigos. Le ponemos la tapa musical a esta caja maravillosa que es tu radio en FM para hacerte la invitación a nuestra emisión centro de la semana mañana. Estuvimos hoy contigo al Denis Rodríguez Valdés, Julián Barrera Rosales, Ociel Morijón Sotolongo, Cira Almeida Aragón y Ailiris García Gutiérrez. Hasta entonces, mis amigos, muy buenas tardes y continúen junto a la voz de la victoria y siempre desde el sur. Desde la Ciénaga de Zapata transmite La Voz de la Victoria, tierra donde el imperialismo yanqui mordió el polvo de la derrota.